pues es que el amor no se puede terminar. Tú has jugado conmigo, no podemos continuar. Eres una vanidosa, tú no tienes corazón. No quiero seguir sufriendo, nuestro amor se terminó. Quiero seguir sufriendo, nuestro amor se terminó.